Viernes 13 de septiembre, una esperanza más alta y más fuerte. Explora Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. En resumen, en este mundo desolado, a las puertas del final más catastrófico, hemos nacido para un momento como este, con la angustia, el sufrimiento, el desamparo, el desastre y la muerte tocando a la puerta, necesitamos esperanza. Tú y yo somos quienes debemos enseñar a las personas hoy a aguardar con confianza el regreso prometido de Jesús, quien nos salvará de este mundo lleno de pecado. Las verdades de la Biblia deben verse en nuestra vida para que podamos ser ejemplos vivientes de lo que profesamos creer, como luces que brillan en la oscuridad. Actividades sugeridas. Escribe, ¿por qué tienes esperanza en Jesús? Busca en YouTube videos de personas que se sacrifican para dar esperanza a otros. Luego comparte los videos en tus redes sociales. Dibuja o pinta una escena que te traiga esperanza. Comparte la imagen el sábado con tu clase. Obtén volantes que hablen sobre la esperanza y repártelos en una zona muy concurrida o durante tu día. Canta o toca una canción que te dé la esperanza y el ánimo que necesitas para sobrellevar pruebas y dificultades. Visita a ancianos y pregúntales en qué momentos necesitaron esperanza para sobrellevar alguna situación difícil. Lee historias en la Biblia sobre personajes bíblicos que se apoyaron en la esperanza. Considera a Moisés, Abraham, Noé, Elías, Daniel o Pablo, por ejemplo. Lectura adicional. Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 35. Capítulo 25, versículos 1 al 13. Elena de White, El conflicto de los siglos, capítulo 41, La liberación del pueblo de Dios. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Lucas 18, 1 al 8. ¿Qué dice Jesús acerca de la respuesta de Dios a los repetidos clamores y ruegos de su pueblo para que Él actúe en su favor? ¿Qué relación tiene esto con la necesidad de fe? Lee Mateo 24 y 25. ¿Cuáles son los puntos más importantes según tu lectura de este sermón de Jesús? ¿Cómo resumirías las instrucciones de Jesús sobre cómo debemos vivir mientras esperamos su regreso? ¿Cómo pueden y deben impactar la esperanza y la promesa del regreso de Jesús en nuestra forma de vida actual, especialmente en el contexto de ayudar a los necesitados? Lee 1 Corintios 15, 12 al 19. ¿Cómo le explicarías a un interesado no creyente por qué la verdad de la resurrección es tan fundamental para la esperanza cristiana? En definitiva, sin importar a quiénes ayudemos ahora, todos ellos a la larga morirán. ¿Qué nos enseña esta dura verdad sobre la importancia de que los demás conozcan la esperanza que pueden hallar en la muerte y resurrección de Jesús? Lee Eclesiastés 8:14. ¿De qué maneras ves la cruda y poderosa realidad de lo que está escrito aquí? Lee Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es todo lo que hacemos aquí? ¿Qué significa para ti saber que un día, y de una manera que no podemos imaginar, finalmente llegará la justicia que tanto esperamos? ¿Cómo podemos obtener esperanza de esta promesa? Lee Apocalipsis 21, 1 al 5, 22, 1 al 5, y trata de imaginar cómo será la vida que se describe aquí. ¿Por qué es difícil imaginar la vida sin pecado, muerte, dolor ni lágrimas? Explica de qué manera lo que estudiaste esta semana demuestra que la vida presente es importante. Compara esto con la creencia que algunos tienen de que no debemos preocuparnos por esta vida y este mundo, porque Dios destruirá todo y comenzará de nuevo. ¿Cómo cuidarnos para no utilizar esta verdad de la promesa de una nueva existencia para descuidar a los necesitados? Al fin y al cabo, Dios ordenará todo. Es más, ¿cómo podemos estar seguros de no convertirnos en uno de los que usan esta verdad para explotar a los demás? La interpretación adventista del séptimo día de la profecía bíblica prevé que el mal, las dificultades y el sufrimiento aumentarán a medida que nos acerquemos a la venida de Jesús. Cuando ocurren esas cosas, a menudo recurrimos a Mateo 24. ¿Cómo debemos ver estas tragedias a la luz de Mateo 25? Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te esperamos.